un montón de fotos con, pues, con un homenaje le hemos hecho. Le hemos preparado una tarta con su 104 cumpleaños y le hemos entregado una placa. Ah, qué bueno. Qué bueno. Es el señor más mayor de la provincia, ¿no? Pues sí, además yo creo que, bueno, no es de los más mayores de España. Bueno, igual ya es el más mayor de España, no lo sé, pues no sé si tú te acuerdas de un anuncio que hizo Coca-Cola. Sí. Que salió un señor mayor que decía he vivido 103 años y tal, no sé qué, este hombre tenía 102. Anda. Y me llamaron a mí de Coca-Cola España aquí al ayuntamiento para preguntarme si era cierto que se podía contratar en el registro la edad del hombre y tal. Le dije que sí, que era verdad. Sí. Y entonces me dijeron que, pues bueno, pues que estaban interesados para venir a hacer el anuncio de Coca-Cola con él, porque me preguntaron si se manejaba, si andaba y tal, y sí. Nada, venía andando aquí al ayuntamiento, aquí en mi despacho, que, bueno, vive en la misma plaza de del ayuntamiento, pero que bueno, que sí, que muy bien. O sea, que por poco, por un año no fue el anuncio de la Coca-Cola allí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces salía, aquel hombre salía era de la isla Baleares, creo recordar, que decía he vivido 104 años, iba a ver a una nieta suya recién nacida, que había nacido. Sí, sí, sí, el anuncio sí se recuerda. Era un anuncio muy bonito. Y, y no, era por 5 o 6 meses que era este hombre menor que otro. Al final lo hicieron allí. Qué curioso. Qué curioso, fíjate. Bueno, y el lunes vienen los de Andalucía Directo también para hacer lista y tal. El hombre está perfecto, ¿no? El hombre está bien de salud, ¿no? Para la edad que tiene, digo. Sí, sí, sí, se mueve muy bien, no tiene problema. Estupendo.